café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Piénsalo, los besitos y los abrazos allá en Nueva York, en pleno invierno.

Más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Detuvieron al hijo de un diputado formoseño por femicidio. Lo acusan de haber estrangulado a su novia. Cristian Manuel Salsa, de 36 años, denunció al 911 que su pareja, Vida Cecilia Manzano, de 35, se había descompensado mientras miraban una película en su casa de Moreno. El análisis forense reveló que a Manzano la asfixiaron, que perdió la vida a consecuencia de una compresión brusca en el cuello en el contexto de una estrangulación manual, confirmaron fuentes judiciales. Internacionales. La policía de Tailandia identificó el móvil del crimen de Daniel Sancho y pidió la pena de muerte tras asesinar a Edwin Arrieta. La policía aseguró que se trata de un asesinato con premeditación, lo que en el país asiático se condena con la pena de muerte. Deportes. Se complicaron las negociaciones de Independiente por Marcelo Pérez Mosqueira. A partir de que mañana 17 iba a cerrar el mercado de pases en Argentina, el plazo se extendió en los últimos días hasta el jueves 31 a las 20. Espectáculos. Para ver en casa, 3 Hertz. Durante un día de verano con sus amigos, Félix descubre algo increíble. Su Walkman vintage amarillo capta sonidos que provienen del año 1989. Él y sus amigos están fascinados por los extraños ruidos de épocas pasadas, pero también escuchan algo inquietante. La madre de Félix había fallecido poco antes y descubren que tenía un secreto guardado. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de noticias. Hasta la próxima. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Pero muy tarde. si lo engañaste a él. Café sabe mejor. Pruébalo. Conéctate con el café. El café. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR Sports. Manchester City de Inglaterra, vigente campeón de la Champions League, logró la Supercopa de Europa al ganarle al Sevilla de España, vigente ganador de la Liga Europea, desde la tanda de penales 5-4 tras haber igualado 1-1 en el tiempo reglamentario. El juego se disputó en Atenas, Grecia. El técnico español Josep Guardiola ganó su cuarta edición de este trofeo tras las conseguidas en el 2009 y 2011 con el Barcelona y en el 2013 con el Bayern Múnich de Alemania, igualando así el récord de Carlo Ancelotti. El Sevilla, que ha sido 7 veces ganador de la Europa League en los últimos 17 años, se quedó con las ganas, mientras que los Citizens de Inglaterra del Manchester City añadieron un nuevo trofeo a su colección de 2023 tras el triplete conseguido con Premier, Copa y Champions de la pasada temporada. El equipo de Hernández Jumbo Visma se impuso en la contrarreloj por equipos de 13.1 kilómetros de la segunda etapa de la Vuelta a Burgos en España. Fue el equipo más rápido en el recorrido entre Oña y Poza de la Sal, con un tiempo de 14 minutos 38 segundos por delante del Movistar, que hizo 14.57, y del Bora Hansgrohe de Alemania, que hizo 15.08. El tramo final de la etapa, con una subida con un 5% de pendiente, endureció la llegada de los equipos que dieron todo para tener apenas lo justo en línea. El húngaro Attila Wolter es el nuevo líder, encabeza la general con el mismo tiempo de sus compañeros de equipo Jan Tragnig, Cole Bogman y Primoz Roglic, mientras que Iván García Pierna del equipo del Movistar ahora es quinto a 13 segundos. La tercera etapa se corre hoy con 183 kilómetros marcados por la montaña. Van desde la localidad de Sargentes de Lora y llegarán a Villacargo. Se esperaba mucho del enfrentamiento entre Alejandro Davidovich, el español, y el serbio Novak Djokovic en el Master 1000 de Cincinnati de tenis, porque sus dos anteriores duelos en Monte Carlo 2022 y en Roland Garros 2023 tuvieron mucho coraje y fueron muy entretenidos. Pero el español no pudo competir más allá de 7 juegos por unas molestias que le dieron en la espalda, por las que fue atendido por el descanso a través del fisioterapeuta del torneo. Y como consecuencia, terminó retirándose en el juego cuando perdía 6-4. Ahora, el serbio Novak Djokovic enfrentará en octavos de final al francés Gael Monfils. A su vez, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah dejarán de conformar equipo deportivo para Colombia a partir del año 2024, pues así lo dieron a conocer en rueda de prensa. La ruptura entre estos deportistas surge debido a que Robert Farah decidió darle prioridad a su vida familiar, mientras que Juan Sebastián Cabal manifestó que ha tenido inconvenientes físicos normales debido al paso de los años por la competencia. Los logros más importantes de Cabal y Farah fueron Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos en el 2019, además de los Master 1000 de Río de Janeiro en 2014 y 2016. Soy Luis Alfredo Hernández Ramírez, Conexión Mundial, AIR Sports, New York. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Déjala tranquila, entretenida con su juego de pasión, que a mí me está gustando. Me encanta su estrategia, que me va enamorando. Tiene mucha gracia y manifiesta su conducta a perfección. ¿Qué es lo que anda buscando? Me intriga con su magia, que ella estará tramando. Todo lo que sube tiene que caer, y de una vez mi corazón y alma le entregaré. Es como un sueño. pero he perdido la razón. Si estoy descontrolado y de robarle un beso, ganas no me han faltado. Todo lo que sube tiene que caer. De café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Bueno, como siempre, buscando las noticias curiosas a esta hora de la mañana para que ustedes se enteren. ¿Usted ha visto cuando en las novelas, en los las novelas, esos cubrelones que habían mexicanos? Ahora, claro que es que ya las novelas mexicanas y las novelas venezolanas ya no están de moda, ¿no? Ya no son esas largas y aburridoras que duraban como 5 generaciones. Ahora son las turcas, las que duran como 20 generaciones. Y ahí están, y ahí están, y ahí están. Y uno dice, bueno, ¿y esto cuándo se acaba? Bueno, para toda esta historia es que resulta que pasó algo en Ecuador inusual, estilo novela. Repito, antes decíamos estilo novela venezolana. Y hablando de venezolana, pues es un venezolano el partícipe y actor principal. Impidió boda de su exnovia y se escaparon juntos. Un inusual episodio tuvo lugar recientemente en una iglesia de la comunidad de Crón, ubicada en la provincia de Manabí, en Ecuador. Un joven venezolano irrumpió en la ceremonia de una boda para impedir que su exnovia contrajera matrimonio con otro hombre, en un gesto que fue registrado en video y se volvió viral en las redes sociales. El conmovedor incidente fue capturado por el usuario de TikTok, Isabela50370, quien compartió las imágenes que rápidamente se difundieron en diversas plataformas en línea. En el video se puede observar al joven de rodillas frente a la iglesia suplicando a su exnovia que no continúe con la duda. Tú me prometiste, amor, por favor no te cases. El amor es de los dos, no de tu papá, expresó el joven en medio de la tensión y la mirada atónita de los presentes. A pesar de sus súplicas, algunas personas intentaron persuadirlo para que se retirara del lugar. La mujer vestida de blanco, como es tradicional en las bodas, no pudo contener sus lágrimas y confesó que sus sentimientos hacia el joven también eran profundos. Sin embargo, reveló que su relación estaba prohibida debido a la oposición de su padre, quien lo había forzado a casarse con otro hombre. Mientras los invitados intentaban convencer a la novia de continuar con la boda, sus palabras parecían caer en oídos sordos. La situación llegó a un punto culminante cuando la mujer abandonó la ceremonia y abordó un taxi que le esperaba fuera de la iglesia. Se encontró con el joven venezolano y ambos se marcharon juntos. El prometido de la novia, evidentemente desconcertado y molesto, buscó respuesta a la partida repentina de su prometida. Sin embargo, ella dejó claro que no estaba dispuesta a casarse y que lo hacía en contra de su voluntad debido a la presión por parte de su padre. Tras un forcejeo, la novia se alejó corriendo del lugar, seguida por su exnovio y el padre de la novia. La emotiva escena dejó a los presentes perplejos y divididos entre emociones. Algunos expresaron simpatía por la pareja que luchaba por su amor, mientras que otros trataban de mantener la calma y la tradición en medio del caos. ¿Qué tal la? ¿Qué tal esta? Una novela. Como una novela, hermano. Haga de cuenta que una novela de esas de antes, ¿sí? Que uno decía, ah, seguro que ahora cuando el padre diga que si hay algún impedimento, dígalo ahora o calle para siempre, aparecía alguien ahí. Yo la amo, María del Carmen Rosario Hernández, del Rocío, no te cases. Yo soy Felipe Alberto Antonio Germán, que te amo mucho. Como era como de 10 nombres y... Pero para que vea, esto pasa en la vida real. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Hablando de cachos. Pero qué tanto

Vegana se niega a eliminar piojos de su hija porque las considera seres sintientes. Sintientes es el que sienten, ¿no? La mujer dijo que alertó de la situación a la madre de la niña, pero que la respuesta de ella le sorprendió. Lo sabía y no quería matar a los piojos porque son seres sintientes. Una mujer se hizo viral en los últimos días por su argumento para no eliminar los piojos que tiene su hija en el cuero cabelludo. De la historia la cuenta con el diario Le Journal. Una mujer australiana llamada Nitty Gitch escribió al medio Night sobre un problema que vive. Su hija comparte con una niña que está llena de piojos en la cabeza y la madre de esta se niega a sacarlos. Mi hija de 7 años es la mejor amiga de la chica de al lado, cuya familia es vegana. Eso está bien. Respetamos su elección e incluso hacemos comida especial cuando la pequeña River viene a jugar. Mi problema es que recientemente esa niña encantadora estaba en nuestra casa y se rascaba furiosamente y descubrí que estaba plagada de piojos, sostuvo la señora. Inmediatamente la mujer dio alerta de la situación a la madre de la niña, pero que la respuesta de ella le sorprendió. Lo sabía y no quiero matarlos a los piojos porque son seres sintientes. Para mi sorpresa, esta mujer dijo que no solo sabía sobre la condición de su hija, sino que se negaba a hacer algo al respecto. Los veganos no matan ningún ser vivo. Esa es la razón. Mi vecina me dijo que ella estaba en la práctica de peinar los piojos y las liendres en el jardín donde tenían la oportunidad de sobrevivir. Los piojos son seres sintientes, aseguró. Y la niña, o sea, que la señora sea vegana me parece muy bien, es una decisión, una condición. Pero cuando obligamos a los niños a tener la misma condición nuestra, me hizo acordar de esta discusión que había en aquella televisión argentina, y vuelve a decir lo mismo. Los niños no están todavía en condición de decidir qué es lo que son, qué es lo que quieren. Entonces, ¿por qué los estamos empujando? Dejémoslos que vivan su niñez, que vivan lo suyo, ya cuando ellos tomen decisiones, que tomen las decisiones que tengan que tomar. Como le dijo el periodista, ¿usted ha visto que los niños de 7 años van y eligen al presidente? La persona dijo, no, porque no están en condiciones. Están lo mismo. ¿Cómo vas a ver si es trans o no es trans un niño de 7 años, de 5 años? ¿Y cómo vamos a, y cómo va a someter la señora a que los piojos le fastidien la infancia a la niña simplemente porque ella no los quiere matar? Porque es vegana, ese es el argumento, ¿no? Qué cosa, hombre. Y repito, aquí no estamos criticando la condición de nadie. Yo lo que estoy diciendo es que no debemos someter al que no está en condición de tomar su autodecisión. Eso no está bien. Y no se olvide que se nos viene ahora ya en el mes de, estamos en agosto, en octubre, ¿sí? Se nos viene el Día de la Hispanidad. Y para eso hay un super concierto en Bilbao de salsa romántica. Wow, buenísimo, mire. Está Alex de Castro. Está Fernando Cancel, que estuvo aquí ya y sabemos de sus condiciones. Primero de ser humano, porque realmente es una gran persona. Sí. Y un gran artista, ¿eh? Entonces, eso nos garantiza que vamos a tener un evento espectacular. De modo que prepárese, porque si usted quiere que tener un buen puesto, uno en una zona VIP, pues me dice. Yo les conecto con las personas que manejan directamente el espectáculo y seguro que te vas a acomodar de una manera espectacular. De modo que ahí está, nos preparamos para vivir esa fiesta, ¿ah? De salsa de alcoba. El Fernando Cancel, para los que no saben, es el ex cantante de Isla Bonita. Aunque ya todo el mundo lo sabe, porque repito, estuvo aquí. Y eso es una cosa. Pero por primera vez viene Alex de Castro aquí al País Vasco. No ha venido. Bueno, todo este tiempo y el hombre no ha venido nunca por acá. Entonces, vale la pena, ¿eh? Ponte pilas. Y Alex de Castro tiene canciones como esta, escuche. No se lo pierda. Super concierto. No se olvide, viene Fernando Cancel, Roberto Lugo y este señor Alex de Castro por primera vez en el País Vasco para celebrar la hispanidad. Esto será en Bilbao. Pregúnteme cómo. Yo le digo dónde puede conseguir las entradas, los palcos y todo, ¿eh? Y con esta canción de Alex de Castro les digo chao, chao. Nos escuchamos en la tarde, si Dios lo permite. Hoy a las 5 tenemos consultorio jurídico con la doctora Hanel Arequín de HLK Abogados. Feliz mañana. Aprovechenla.